entiéndeme. Tú perteneces a otros brazos, a otra piel. Aléjate y déjame. Ten compasión porque de nuevo yo puedo caer. Aléjate porque los besos que me diste eran de él. Sé que pequé, pues me enredé en tu panal, comí tu miel. Aléjate y márchate. Dios te bendiga en tu camino y que te vaya bien. Aléjate y olvida el tiempo que a tu lado yo pasé. De esos momentos de locura y de placer, no dejes huella, por favor, aléjate. Aléjate, que en un futuro tal vez me enamoraré y encuentre luego el amor que yo soñé. Por favor, aléjate.